buenas tardes, bienvenidos a ADN, Atardecer de Novedades, quinto año, quinta temporada. Estamos en vivo, en directo, haciendo el programa. En la conducción periodística y locución de piso, quien te habla, Fernando Gabriel Vizdiquian. En la operación técnica, coordinación, musicalización y puesta en el aire, el señor operador de turno. Estamos en vivo, en directo, haciendo ADN, Atardecer de Novedades, quinto año, quinta temporada. Hoy vamos a hacer un especial que vamos a hablar de series y películas. Vamos a dedicar el espacio de hora que tenemos a películas y series. Pero antes vamos a escuchar un tema de el gran Charly García. Charly García suena en ADN, Atardecer de Novedades, quinto año, quinta temporada. Lo escuchamos con atención y luego continuamos con más programa. Nos quedamos aquí, acá, haciendo el programa radial, el ciclo radiofónico. Demoliendo teles. Bueno, y ahora vamos a hablar de una serie morbosa y algo oscura y escalofriante y muy negra. Para los que le gustan, esta es parte, esta sección de series que hablamos, que hacemos programa a programa, transmisión a transmisión, que hablamos de series, les va a gustar. Y para los que son amantes de lo escabroso y lo morboso, esta serie les va a gustar. Se trata de Dexter, en Latinoamérica y en Hispanoamérica, y más precisamente en la República Argentina, Dexter, con el mismo nombre. Es del 2005 y es del creador Clark Phillips y Daniel Cerone. La primera temporada trata de Dexter Morgan. Michael Cihal interpreta a este personaje, que es un patólogo forense especializado en salpicaduras de manchas de sangre. De día y por las noches sacia sus necesidades, sus anhelos, matando a otros asesinos en serie. Sí, él es un asesino en serie que mata a otros asesinos en serie. También está su hermana adoptiva, Debra Morgan, interpretada por Jennifer Carpenter, la teniente de la policía de Miami-Dade, del departamento de policía de Miami de Florida, María Lagerta, interpretada por Lauren Vélez, su superior George Pearson, el detective Batista, interpretado por David Sayas, el sargento Shane Dawes, interpretado por Eric King, y Vince Mazuka, interpretado por un japonés que se llama C.S. Lee. La primera temporada tiene ese elenco y tiene, y también Julie Benz, que hace de la novia de Dexter Morgan, que interpreta a Rita Bennett. En la primera temporada el staff está conformado por esos actores y también hay actores de reparto como Mark Pellegrino, que hace del ex esposo de Rita Bennett, un golpeador y un femicida. Dexter después se encarga de él, pero vamos a ver qué pasa y te voy diciendo cómo va transcurriendo la primera temporada. En la primera temporada muestra los rasgos y todo la vida profesional y privada de Dexter, cómo se desarrolla, cómo se desembarca y cómo lleva a cabo sus asesinatos, cómo los tira a los asesinos en serie, en océanos y en ríos, en bolsas de consorcio. También cómo se profesionaliza con su trabajo, es muy profesional y muy meticuloso, no le pierde pisada a nada y hace todo a la perfección y quiere hacer todo que le salga muy bien y sin ningún tipo de inconvenientes ni problemas. Se desarrolla muy bien en el trabajo laboral y tiene cita con Rita Bennett y su ex esposo no aprueba esto, pero lo termina drogando y lo termina poniendo en una habitación para que le den la tercera. Ya es en Florida, cuando te drogas o haces algún hecho delictivo vas a la cárcel, y va a la cárcel y le dice a Rita Bennett que busque una bota, que lo drogaron, que él no hizo eso, pero Rita no le hace caso y no la busca. Dexter sigue saliendo con Rita gracias a Debra Morgan, Jennifer Carpenter, que interpreta a este personaje, que hicieron que se conozcan por un accidente doméstico que tuvo Rita Bennett por el golpeador y femicida Mark Pellegrino, y se conocieron. También la familia biológica de Dexter Morgan fue asesinada por narcotraficantes que debían plata a la familia y fueron con motosierras asesinados, pero eso se va a conocer un poco más en la segunda temporada, vamos a ahondar más a fondo en eso. Y la primera temporada trata de eso, de que es un asesino en serie que mata a otros asesinos en serie y los tira en bolsas de consorcio. La primera temporada es muy buena y Shane Dawes, que interpreta Eric King, se da cuenta que algo raro tiene este personaje, Dexter Morgan, interpretado por Michael Cihal, que se hizo muy conocido por este personaje, y lo empieza a perseguir y seguir y no le saca los ojos de encima, la retina de encima de Dexter. La primera temporada, de 1 a 10, le pongo 10 puntos. Es excepcional y muy increíble, fantástica y genial. Así que le ponemos ese puntaje. Bueno, ahora vamos escuchamos otro tema de Charly García, el segundo, en esta primera media hora de hora de programa que tenemos. Vamos a escuchar otro tema del gran Charly y luego continuamos con las temporadas de Dexter. Vamos entonces a otro tema. Sonidos musicales suenan en la radio, en la FM más conocida y más alternativa y popular de todas, de la provincia, y muy preponderante en toda la provincia en general y muy escuchada. Así que vamos con el tema y nos quedamos aquí, acá, haciendo el programa radial, el ciclo radiofónico. Thank you. Bueno, ahora vamos a la segunda temporada. La segunda temporada transcurre en que le descubren los cuerpos a Dexter Morgan, pero no saben qué es de Dexter Morgan, los cuerpos de los asesinos en serie. Más de 200 cuerpos y Dexter está al borde del abismo y no sabe qué hacer porque le descubrieron sus cuerpos. Y en la primera temporada había un asesino en serie que Dexter termina matando y descubre que es su hermano, el asesino del camión de hielo, porque ponía a sus víctimas boca abajo, les drenaba la sangre y... los comunican camiones frigoríficos. Esa era la primera temporada. En la segunda temporada le dicen al asesino del vertedero porque echa los cuerpos al río o al océano y descubren que son de Dexter Morgan, pero no saben que son de él. Dexter está al borde del abismo y no sabe qué hacer, y Rita Bennett piensa que por las actitudes raras que tiene y cómo se maneja es un alcohólico anónimo, y le dice que tiene que ir a reuniones especiales de alcohólicos. Va y Jane Doe lo descubre y le dice que algo raro tenía y que por eso actuaba de esa forma, que muchos policías han pasado por lo mismo, que se recupere y vaya reunión a reunión cada día, día a día. También conoce a una pirómana que sabe que tiene sentimientos oscuros y negros, Dexter, y le gusta mucho, y Dexter también termina engañando a Rita Bennett con esta, que su padrino sale como padrina en Alcohólicos Anónimos. Rita no sospecha nada hasta que se lo dice Dexter y le dice que no quiere saber más nada con él y que se largue de la casa y saque sus cosas. Termina saliendo con esta chica pirómana y después están lo de los cuerpos, que Fran Landy es un detective ya amateur que se incorpora a la investigación junto a George Pearson y María Lagerta, interpretada por Laura en Vélez. Buscan los cuerpos y se dan cuenta que solo son asesinos en serie. Dice que tiene remordimiento y tiene sentimientos el asesino porque mata asesinos en serie, gente mala que hizo cosas feas. Dudan de Jane Doe, quieren como fue carnicero antes de ser policía, y por los cortes de los cuerpos dudan de él, y Frank Landy quiere tener una entrevista y una persona analizarse y encontrarse con él lo más pronto posible para sacarse las dudas y todas las sospechas. Pero Jane Doe descubre que Dexter es un asesino en serie. Cuando estaba echando los cuerpos le puso un rastreador en el barco que tiene, que dice: la vida es fantástica y divertida. Para deslizarse en el barco le pone un rastreador y descubre que es un asesino en serie. Lo encierra en una cabaña y no sabe qué hacer y cómo terminar con él, si culparlo como asesino en serie. Esta pirómana descubre la cabaña donde está alojado el Jane Doe y la termina prendiendo fuego y le dice: señorita, eso no se hace, soy policía de Miami-Dade. Y la termina prendiendo fuego y explota por los aires, y el cuerpo de Jane Doe sale por los aires todo explotado y calcinado. Lo descubren y Masuka Cecily, el japonés que ayuda a Dexter, es la mano derecha en el laboratorio criminalístico donde encierran a los delincuentes y criminales de Miami-Dade, de la policía de Miami. Dice que por los dientes y por los rasgos corpulentos es el cuerpo de Jane Doe, y resuelven el caso como que el asesino del vertedero era Jane Doe. Dexter se salva, se libra de eso y le dice: perdón, James, pero es la única forma de sobrevivir, que yo siga sobreviviendo y haga lo que siga haciendo. Va en busca de la pirómana y terminan como ya sabe, pero no les cuento porque si no les quemo la segunda temporada. Muy buena, muy buenos ambientes, muy buenos ambientes, muy bien adecuados y estetizados, muy bien armados, y escenas muy dramáticas y de suspenso muy bien hechas, y hechas a medida que como tiene que ser es la serie que contiene 12 episodios, igual que la primera temporada y todas las temporadas, las 8 temporadas que tienen, y no sé si van a hacer una novena, eso se los cuento después. Tienen 12 episodios. Dexter mejora el código de Harry, de James Remar, otro que se incorpora al staff de Dexter, y se deshace de los souvenirs, de los recuerdos, y dice que va a mejorar sin souvenirs y sin recuerdos. La segunda temporada trata más o menos de eso. De 1 a 10 le pongo 10 puntos porque también es una muy buena temporada y se puede ver ahora más niño en cuarentena obligatoria y preventiva hasta el 25 de octubre, en distanciamiento social, aislamiento social, más que nunca. La segunda temporada era transmitida por Fox Channel y la tercera temporada en adelante por FX en Estados Unidos, la productora Showtime, la canal de televisión estadounidense Showtime. Bueno, que es televisión paga. Bueno, la segunda temporada trata exclusivamente de eso. Ahora vamos al tercero y último tema de Charlie García. Vamos a escucharlo. Sonidos musicales suenan. El gran Charlie está en ADN, Atardecer de Novedades, quinto año, quinta temporada. Suena su música, sus lindos estrofas, versos y todo lo que tiene el gran Charlie García. Vamos al último tema y luego en la segunda media hora de programa que tenemos, vamos a ver qué ponemos. Y seguimos con la temporada de Dexter, la tercera en adelante. Vamos con el tema y luego continuamos aquí, acá, con más programa radial, con más ciclo radiofónico. Pasear en limusín, cazar las flores del jardín. Podés cambiar el sol y esconderte si no quieres verme. O puedes ver amanecer con caviar de un hotel. Y no tienes un poquito de amor para dar. Voy yendo de la cama hasta el living. Podés saltar de un trampolín, batir un récord en patín. Podés hacer un gol y podés llevar tu nombre al cielo. O puedes ser un gran campeón, jugar en la selección. Y no tienes un poquito de amor para dar. Voy yendo de la cama hasta el living. Y ahora es momento de agradecerle a nuestros auspiciantes. Las Violetas, un lugar de encuentro. Confitería, panadería, masas secas y finas, postres helados, postres, tortas y demás. Las Violetas, tu lugar de encuentro. Avenida Rivadavia 7254, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, CABA. Teléfono 4574-0850 o 4574-0851. Las Violetas, un lugar de encuentro. Las Violetas, tu lugar de encuentro. Colombraro. Plásticos para el hogar. Vas a encontrar todo en plásticos y todo lo que necesitas para embellecer tu hogar y que sea más lindo y lujoso. Colombraro, plásticos para tu hogar. Están en todas las sucursales de Flores, Floresta, Villa Devoto, Villa del Parque, Villa Crespo y varias sucursales. La de Devoto, Avenida Francisco Beiró, 5235, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, CABA. Teléfono 4504-2878 o 4504-2879. Colombraro, plásticos para tu hogar. Colombraro, un lugar de encuentros, un lugar de lujo. Bueno, después de estos auspicios, que le agradecemos a los auspiciantes, vamos a ir a un tema de Vicentico, el primero que vamos a escuchar en esta media hora de hora de programa que tenemos, y después vamos a la tercera temporada de Dexter. Vicentico, Paisaje. Vamos a escucharlo entonces, y luego de escuchar el sonido musical de Vicentico y sus estrofas y sus versos, vamos a seguir con la tercera temporada de Dexter hasta llegar a la octava, y después te voy a comentar de la novena y de la información. Ahora vamos con el tema musical. Sonidos musicales suenan para descontracturarnos y distendernos un poquito en ADN, Atardecer de Novedades, quinto año, quinta temporada. Vamos, señor operador, cuando quiera, cuando guste, vamos con los sonidos musicales. Y nosotros nos quedamos aquí, acá, haciendo el programa radial, el ciclo radiofónico. Mil momentos como este quedan en mi mente. No se piensa en el verano cuando cae la nieve. Deja que pase un momento y volveremos a querernos. Jamás la lógica del mundo nos ha dividido, ni el futuro tan incierto nos ha preocupado. Una vez los dos pensamos hay que separarse, mas deshicimos las maletas antes de emprender el viaje. Tú no podrás faltarme cuando falte todo. Se necesita para no marcharse. Y antes de continuar con el programa, le quería dedicar un tema de La Renga a Daniel, que es un fiel oyente de la emisora y la escucha en toda la provincia y la sintoniza online. También le quería mandar saludos a Carlos, a Marcelo Chechenium, me parece que es así el apellido, Chechenium. A Carlos y a Marcelo Chechenium le quería mandar saludos y a Daniel. Así que ahora, antes de la tercera temporada, recomendártela, le vamos a dedicar un tema a Daniel, fiel oyente de la radio y una persona que me hizo que sea periodista y locutor y me incentivó mucho y me hizo ser lo que soy hoy, y también a Marcelo y a Carlos, grandes personas y grandes hombres y fieles oyentes de la emisora y de la radio de la provincia que más escucha, alternativa y popular. Vamos a escuchar un tema de La Renga y luego continuamos con la tercera temporada y con los temas de Vicentico. No sé si llegamos a las 8 temporadas hoy. No sé si lo dejamos para el próximo programa. Vamos a ver hasta cuántas temporadas llegamos. Bueno, le dedicamos un tema de La Renga a Daniel y luego continuamos con más. Sonidos musicales suenan aquí, acá, en el programa radial, en el ciclo radiofónico. Tiempo que perder, que todo anda a reloj, que se destruye sin razón y la vida muere en un discurso y alguien se encarga de encerrarte y otro prepara el fin del mundo y tan lejana queda la esencia que solo el hecho de encontrarte hará. Le da sentido a mi vida. Solo eso. Bueno, vamos ya y vamos a hacer variado esta segunda media hora de programa que tenemos. Ahora, después de esto, vamos a escuchar un tema de tango, Cacho Castaña, Garganta con Arena. Un gran temazo del gran Cacho que nos dejó muy prontito el año pasado con un cuadro de neumonía que luego se le hizo más grave. Los bronquios se le cerraron, se le taparon y nos dejó muy prontito. Se fue de gira, como se dice, en el ambiente musical y en el ambiente de radio también. Bueno, así que Garganta con Arena va a ser el próximo tema que vamos a escuchar. Ya escuchamos a Vicentico, a La Renga, ahora Cacho Castaña. Y el último tema vamos a ver, lo vamos a elegir y vamos a ver cuál elegimos. Tercera temporada. Dexter Morgan asienta cabeza y le propone casamiento a Rita Bennett. Primero Rita no acepta por la enormidad que tienen que cuidar a sus hijastros, pero está embarazada de Dexter. Va a tener un hijo con Dexter, que en la cuarta temporada van a presentar al hijo oficialmente en la serie. Dexter todavía no lo sabe y todavía no se lo dice. No sabe qué hacer. En esta tercera temporada se incorporan nuevos personajes: Desmond Harrington como el detective Joey Quinn, Miguel Prado, el fiscal de distrito Jimmy Smith, que tiene un hermano mayor, Ramón Prado, que interpreta, no me acuerdo el actor, y Oscar Prado, que es el hermano menor de Miguel Prado. Sin querer, queriendo matar a Frivo, un narcotraficante y dealer de drogas, Dexter mata a Oscar Prado, que era entrenador de fútbol y drogadicto, y lo termina matando sin querer, y mata a Frivo, y culpa a Frivo por la muerte de Oscar. Entonces Miguel se entera de eso y le dice a Dexter, porque lo ve en el funeral muy acongojado y dolido, y le dice si lo conocía o si tenía relación con él, y le dice que no, pero que siente mucho los sentimientos profundos. Se hace muy amigos y empieza a conocer los secretos oscuros de Dexter y sabe lo que hace, y Harry, en la imaginación del código, le dice que no le enseñe el código, pero no le hace caso y le enseña el código. Con este código mata a una inocente, a Helen Wolf, una abogada que le ponía palos en la rueda, obstáculos en el trabajo que hacía y no se lo dejaba hacer con criterio y concretidad. Después le dice Dexter que no tiene que matar personas inocentes, que le enseñó el código nada más para los malos, y le dice que si sigue haciendo esto, ¿qué le va a pasar? Le dice que las consecuencias van a ser enormes y que no se la va a esperar. Entonces Dexter tiene que iniciar un plan para matar al fiscal de distrito sin que se den cuenta y culpar a un asesino en serie que se llama el despellejador. Lo termina matando a Miguel Prado y culpa al despellejador. Después de eso, el despellejador secuestra a Dexter, porque la última jugada de Miguel Prado fue que Dexter Morgan tiene toda la información sobre Frivo y lo secuestra por eso. Después le termina quebrando el cuello y lo termina tirando a un patrullero, y la oficial Debra Morgan se convierte, gracias a George Pearson y Lauren Vélez, que hace de María Lagerta, la ascienden a detective Debra Morgan, y dice que es el karma, que como despellejó mucha gente termina suicidándose y termina despellejado en un patrullero, igual que como hizo con las víctimas. Resuelven el caso y en el último capítulo aceptas a Dexter Morgan, tiene un brazo medio torcido, pero igual se casa y terminan casándose, y la cuarta temporada, el hijo. Ahora les voy a contar la cuarta, si llegamos a tiempo, que es la mejor de todas. Si no, la dejamos para la próxima, y que quedan con la intriga, con las ganas de escuchar el programa y seguir con el programa radiofónico. Ahora vamos al tema de Cacho Castaña, Garganta con Arena. Vamos a escuchar al gran Cacho. Sonidos musicales suenan, tema musical suena, estrofas, versos, palabras, amigos que fueron de él y lo acompañaron en las últimas del gran Cacho. Y nos distendemos, nos descontracturamos un poco con esta canción, gran tema. Vamos a escucharlo y nosotros seguimos acá en el programa radial, en el ciclo radiofónico. Ya ves, el día no amanece, Polaco Goyeneche, cántame un tango más. Ya ves, la noche se hace larga. Tu vida tiene un karma, cantar, siempre cantar. Tu voz que al tango le emociona, diciendo el punto y coma que nadie le cantó. Tu voz con duendes y fantasmas, respira con el asma de un viejo bandoneón. Canta, garganta con arena, tu voz tiene la pena que Malena no cantó. Canta que Juárez te condena a lastimar tu pena con su blanco bandoneón. Canta, la gente está aplaudiendo, y aunque te estés muriendo, no conocen tu dolor. Canta que Troilo desde el cielo, debajo de tu almohada, un verso te dejó. Cantor de un tango algo insolente, hiciste que a la gente le duela, le duela tu dolor. Cantor de un tango equilibrista, más que cantor artista, con vicios de cantor. Ya ves, a mí y a Buenos Aires nos falta siempre el aire cuando no está tu voz. A vos que tanto me enseñaste el día que cantaste conmigo una canción. Canta, garganta con arena, tu voz tiene la pena que Malena no cantó. Canta que Juárez te condena a lastimar tu pena con su blanco bandoneón. Canta, la gente está aplaudiendo, y aunque te estés muriendo, no conocen tu dolor. Canta que Troilo desde el cielo, debajo de tu almohada, un verso te dejó. Bueno, y llegamos para la cuarta y última temporada de esta sección, no la última que terminó, tuvo hasta la octava, y la novena te cuento después en el próximo programa, si la van a hacer o no. Cuarta temporada, se incorpora John Leguizamón, para mí un actor fuera de serie, fantástico, fabuloso y genial, fue el mejor de todos los asesinos en serie de todas las temporadas. De Dexter de 1 a 10 le pongo 12 puntos a esta temporada, de 1 a 10, 12 puntos le pongo a esta temporada. John Leguizamón hace del asesino de la Trinidad, Trinity, que mata a tres, porque espiando a su hermano en un episodio confuso, se corta con los vidrios del baño de la bañera y termina cortándose la arteria femoral. Su madre se suicida y su padre termina siendo un alcohólico que muere de cirrosis. Por eso mata a tres, busca personas de similitudes, coincidencias y parentescos a su hermana, madre y padre y los asesina. Así, durante más de 20 años lo vino haciendo y nadie lo descubrió porque piensa que fueron suicidios y no asesinatos en serie. Una seguidilla de series de asesinatos en serie. Mata a tres, pero Dexter descubre que mata a cuatro, que también secuestra a niños que le hacen recordar a él, a su infancia, y lo sepulta en cajas de madera y cajas y quedan ahí en cemento y los entierra luego y terminan de esa forma. El asesino de la Trinidad va a secuestrar un chico y Dexter lo descubre y lo salva, llama a la policía como un anónimo y lo descubren al chico y lo llegan a salvar. El asesino de la Trinidad es muy bueno en lo que hace y muy sigiloso y se mueve muy rápido y a la velocidad de la luz. Dexter lo termina descubriendo y el final no les cuento cómo termina, pero muy buen final de temporada y hay una sorpresa con la esposa de Dexter Morgan, que termina siendo el asesino de la Trinidad cuando descubre la dirección de donde vive. Pero esa no les digo, porque si no les quemo la serie, la temporada. La cuarta temporada muy buena, con John Leguizamo, un actor fuera de serie, icónico, fantástico, genial, y no hay descripciones, palabras para agregarle, porque la verdad, una actuación bárbara, mejor que Michael Sijal haciendo de Dexter. Y mismo Dexter lo reconoce, Michael Sijal lo reconoce, que actuó re bien y de maravillas. Una actuación formidable y memorable. Así que el mismo Michael Sijal lo reconoce haciendo de Dexter, de John Leguizamo, y lo agradece. Bueno, la cuarta temporada trata de eso. Le dije un poquito, un resumen. Les voy a decir un poco más. El Dexter se hace amigo de John Leguizamo, del asesino de la Trinidad, de Trinity, como está apodado, y vuelve Fran Landi, el detective, porque es un asesino que le venía buscando hace muchos años y lo quiere cazar y quiere saber lo que hace y las cosas que hace. Pero bueno, vamos a ver qué pasa en la cuarta temporada, cómo se suscitan las cosas, cómo terminan, qué pasa con Rita Bennett y con sus hijastros y con el hijo de Dexter, que tiene en la cuarta temporada, que le pone Harry en nombre a su padre adoptivo, Harry Morgan, y a sus padres verdaderos, que biológicos, que murieron a causa de narcotraficantes que debían plata. Bueno, la cuarta temporada más o menos trata de eso, y les di un breve resumen y una breve crítica. De 1 a 10 le pongo 12 puntos. Para mí esta temporada tiene 12 puntos. Bueno, hasta aquí hemos llegado, no tenemos más tiempo para música y más tiempo para canciones. La última fue la de Cacho Castaña. Escuchamos tres canciones como debía ser, pero variada y muy musical, entre melódicos, rock y tango. Así escuchamos de variada esta segunda media hora de hora de programa que tenemos en ADN Atardecer en Novedades, quinto año, quinta temporada. Muy variado y formidable, la verdad que sí. Bueno, nos despedimos. Hasta aquí hemos llegado con ADN Atardecer de Novedades. Le quiero agradecer a los oyentes, a los que están y a los que no, silenciosos, pero están ahí presentes, firmes como rublo de estatua, a Daniel, Carlos, Marcelo, Chechenium, y a los demás oyentes que están ahí presentes y firmes como rublo de estatua. A mi familia, a mi mamá María Esther, a mi hermano Omar, a mi hermana Mariana, a mi sobrina por parte de mi hermana Delfina Lupe, de 5 años, a mi hermano más grande y mayor Carlos, y a mi hermano, a mi sobrino Lucas, perdón, a mis compañeros cercanos y lejanos, y a mis parientes cercanos y lejanos, a mis otros locutores, periodistas, productores, asistentes y operadores técnicos. Y quería decirles que hoy es mi cumpleaños, así que para festejarlo vamos a hablar de lo que pasó y les voy a comentar cómo fue y cómo lo festejé. En el próximo programa les voy a comentar todo, cómo fue y cómo la pasamos. Soy de Libra, y Libra es un muy buen signo, es de aire y es un signo muy que comparte mucho, y también es muy generoso. Así soy yo en la vida y me manejo de esa forma. Así que en mi cumpleaños, después el miércoles les comento cómo fue con la torta, los deseos, cómo me fue, las personas que vinieron, los que no, pero que están ahí presentes por videollamadas o videoconferencias y todo eso. Pero todo eso se lo voy a comentar en el próximo programa, así que también queda de intriga y de suspenso eso. Bueno, muchas gracias de todo corazón. Hasta aquí hemos llegado, nos vamos con ADN Atardecer de Novedades, quinto año, quinta temporada. Es el quinto año y ya el año que viene va a ser el sexto temporada. Bueno, muchas gracias de todo corazón. Los tipitos, cortina de cierre, silencio. Nos vamos, que disfruten el día, hagan lío, pórtense mal, como dice el Papa Francisco, hagan arte, escuchen radio, hoy más que nunca, no se saturen de noticias de coronavirus, tanto coronavirus, por más que sea una enfermedad fatal y mortal, no se saturen con tanta información, escuchen la radio más que la televisión, hagan arte, hagan música, lean libros, el libro que les recomendé de Eduardo, locutor y amigo, una radio de cercanía, léalo si lo consiguen en las librerías de José Hernández, Uruguay y Corrientes, con el subte B se va, o con el auto si tienen automóvil. Bueno, ya está, muchas gracias de todo corazón. Nos vamos con los tipitos, cortina de cierre, silencio. Muchas gracias de todo corazón. Chau, chau, chau. Nos vamos, muchas gracias de todo corazón, cuerpo y mente, alma, las tres cosas esenciales que tienen que estar con las psiquis bien conscientes y bien puestas para sobrevivir a esta cuarentena obligatoria y preventiva, distanciamiento social, aislamiento social. Así que pónganlo en práctica. Muchas gracias de todo corazón. Chau y chau.